Se nota, ¿no?, que Dios bendice sus obras, ¿no?, por los frutos los conocerán, y actualmente pues hay múltiples casas de ejercicios, ¿no? Ese sueño, inspirado por el Espíritu Santo, se ha cumplido, y ahora mismo la Congregación de las Esclavas de Cristo Rey tiene casas de ejercicios por ¿cuántos países, hermana? Estamos extendidas por Europa, por América, y lo único, los países ya serían de Europa, Italia, España. Acá en América estamos en México, estamos en Panamá, estamos en Venezuela, Colombia y Argentina. Y, por ejemplo, la Casa de Lomas de Zamora, digamos, ¿cuál sería el servicio a lo largo, pues, de una semana, de un mes, la vida cotidiana, ¿no? Y el servicio a Dios y a la Iglesia de una religiosa esclava de Cristo, ¿no? Bueno, nosotras como congregación de carisma, digamos, ignaciano, y como primer apostolado son los ejercicios. Nuestro trabajo, digamos, nuestra vida sería hacer todo por el grupo que viene a la casa. Ya desde que nos levantamos, nuestra vida y nuestra oración está ya abocada al fruto espiritual de cada ejercitante. Bueno, llamamos ejercitantes una forma de expresarnos, pero es al grupo, que a cada persona que viene a hacer su convivencia, a tener un encuentro con Jesús, los ejercicios, toda esta cosa que realizamos en la casa y que acogemos. Muchas veces nada más se ve un trabajo, digamos, pues un poco doméstico, porque es lo que más nos ven. Y poner el comedor, servir, recoger, que la casa está muy preparada, todo eso, y lo valoran. Pero realmente no es eso lo más interesante, ni lo más importante. Tiene su importancia, pero más que todo está en nuestro ser, porque llevamos una impronta de que lo hacemos por ellos y para que su encuentro con Jesús sea pleno, para que tengan un mayor conocimiento de Él y para que después puedan divulgarlo con su experiencia a los demás. Acompañamos, los preparamos, les vamos instruyendo en la vida cristiana, también los animamos porque muchas veces vienen muy bajoneados. El padre tiene su labor importante, pero a veces no puede llegar a todos. Y nosotros, en la medida que podemos, pues los acompañamos. En otros casos hay hermanas que los atienden todo el día con sus charlas, sus orientaciones, y los padres vienen para celebrar la Santa Misa y atender en el sacramento de la penitencia. Y todo es evangelizador, ¿no? Porque yo he escuchado muchas veces el comentario, simplemente la alegría y la servicialidad con la que atienden en el comedor, ¿no?, a los grupos que van, ya eso es evangelizador. Yo lo he escuchado además a varias personas, ¿no?, les llega, ¿no?, esa, como ven reflejado a Cristo servidor en ese gozo y en esa plenitud, ¿no?, y en ese servicio, ¿no? Así que es una labor, ¿no?, como silenciosa, pero muy buena, ¿no? Ciertamente es así. La gente nos agradece mucho y más de una vez nos manifiestan que nosotras mismas les hemos transmitido a Jesús sin predicarlo, simplemente con nuestra acogida, con nuestra forma sencilla de servirlos y esa alegría que ven reflejada en cada una de las hermanas. Muy bien, y vamos a hablar entonces, ya conocemos la congregación, y ahora vamos a hablar de la hermana Juani. ¿Qué te parece? Así que, ¿cómo fue esa vocación, no? Ese deseo de consagrar la vida a Dios de una joven, navarra, ¿no? Sí. Y bueno, entregar esa vida completamente al Señor en este servicio tan lindo. Bueno, al ser de una ciudad pequeña, como ahora ya no es tan pequeña, pero Pamplona, el ambiente religioso era lo que más se daba en aquel tiempo. Entonces no es de extrañar que surgieran muchas vocaciones y una de ellas pues fui yo. También solíamos ir mucho pues a las casas de ejercicios de hermanas que las regentaban, y en el caso mío yo vivía muy cerca de la casa, veía mucho a las hermanas, y desde muy pequeñas ellas nos invitaban a hacer convivencias y reuniones. Una de las veces, pues todavía yo era bastante chica, ni idea de ser monja ni lo que era ser monja, sino que las conocíamos por los hábitos, pero no entendíamos nada de ellas. Entonces nos invitaron a una convivencia y yo sentía que una cosa especial hacia Dios desde siempre. Y el padre, en aquellos ejercicios, aunque era para chicas, digamos, adolescentes, pues nos habló de lo que era la vocación religiosa. Y él nos la presentaba como un llamado de Dios. Y yo, como de monjas todavía no entendía ni me interesaba, me agarré al llamado de Dios. En mi tierra nieva mucho, como está nevando ahora. Sí, colapsado Madrid ya está. Entonces yo veía ese llamado de Dios como que era desde la cumbre, desde arriba de esa montaña, que por cierto hay muchas en mi tierra porque estamos junto a los Pirineos, y la montaña estaba nevada. Tenía que escalar esa montaña para ver ese llamado y escuchar allí a Dios. Entonces la tenía que subir. Y claro, subir una montaña y más nevada donde no sabes dónde pisas es un poco difícil. Pero el padre nos hablaba de que la dificultad no tiene que asustarnos, porque Jesús va delante nuestro, y así como nuestros padres y hermanos mayores nos hacían camino para que pudiéramos caminar por la nieve, y donde en algunos lugares no podían hacer camino, primero pisaban ellos, para que nosotros pudiéramos pisar detrás de esas pisadas, para que no nos pasara nada y pudiéramos llegar a la cumbre. Entonces yo ahí vi como ese llamado de Dios para mí, llegar a la cumbre y desde allí ver al Señor, verle a Él. Y bueno, como nos hablaban mucho de San Francisco Javier, porque es el santo misionero, pues también queríamos ser como él, misioneras. Todavía no entendíamos lo de Santa Teresita, que una monja de clausura podía ser misionera. Nosotros queríamos como Javier, ir lejos y predicar y hablar lo que él hacía. Entonces desde allá arriba yo quería ya pues empezar a hacer algo, ¿no? Pero sin ser monja. Sí. Y ese fue el primer indicio del llamado, la primera cuestión que sentí en mi interior. Después ya, bueno, salí de los de esas convivencias de chicas, y luego, sí, eso ya me ligó como a una relación de oración, de apostolado, de visitar a aquellos enfermos que estaban cerca de mi casa, de meterme en algún movimiento de la parroquia juvenil. Y eso es lo que fui haciendo hasta que con el tiempo pues vi claro que Dios me llamaba a la vida religiosa y ciertamente me entregué a ella con mucha ilusión y con un deseo grande, pues primero porque nosotras antes que todo somos llamadas por Dios y lo que tenemos que hacer es entregarnos de verdad a Él y desde ahí entregarnos a los hombres, es decir, a la misión específica que cada congregación tiene. No se puede dar una sola cosa. Ni siquiera las mujeres de clausura, aunque están encerradas, viven solo para sí y para Dios. Viven también con una misión apostólica y una dimensión grande, pero desde su corazón. Nosotros tenemos que lanzarnos allá donde la congregación, por medio de la obediencia, nos manda a salir, donde creen que podemos hacer un apostolado o tener un trato directo con aquellas personas que nos necesitan. No solo en las casas de ejercicio, sino también en los colegios, en los barrios, en obras sociales y todo aquello que hoy la Iglesia está pidiendo de nosotros. Así que Dios toca el corazón, ¿no? Y eso se va concretando. Al final, una vida religiosa. Me ha gustado mucho esa imagen de la montaña nevada, no lo conocía. Y luego pasan, uno se pone en manos de Dios a esa aventura, ¿no? En medio de la nieve, ¿no? Que es la vida en este mundo, no sabes dónde pisas. ¿Confía en Dios? ¿Cuántos años de vida religiosa, hermana Juani? Pues llevo más de 40. Más de 40 años de vida religiosa y para vivir como Jesús, ¿no? En pobreza, como nos ha dicho, en vida de obediencia, dispuestos a servir donde la Iglesia, en la obediencia a la congregación, pues le pueda pedir, una vida entregado el corazón plenamente a Cristo. ¿Y qué valoración se puede hacer, ¿no? Porque ya ha pisado mucha nieve en esos 40 años, ¿no? La verdad es que entregarse a Jesús merece la pena y cada día te sientes más plena. Jesús te llena hasta la última, hasta el último día, ¿no? Sí, la verdad es que es fascinante. Quieres un poco poético para los jóvenes. Tenemos que tener en cuenta que Jesús dice el Evangelio que es el más hermoso de los hombres, aunque no sea más que por eso merece la pena seguirlo, ¿no? La verdad es que sí, Jesús lo es todo para una vida religiosa, para una vida consagrada, lo es para mí. Cada día me siento más feliz de haber elegido este camino. Y uno de los datos que más me ha llenado y que me ha ensanchado el corazón y ver la universalidad de Dios, porque España comparado con Argentina, nada que ver, es la provincia de Buenos Aires y poco más. Sin embargo, una vez que uno atraviesa el Atlántico, pues se da cuenta que hay otro mundo muchísimo más grande que España, porque yo otro país de Europa no conocía. Y eso te hace ver que Dios es mucho más grande de lo que uno pensaba. Y que ciertamente tenemos que ir a todos los lugares donde Él está para poder manifestarlo, para poder, decir a la gente lo grande que es, cómo nos ama, cómo nos quiere. A veces tenemos un poco de reparo y pensamos que Dios es un hombre castigador, quizá porque lo predicaron en aquellos tiempos, por lo que sea. Sin embargo, acabamos de pasar el tiempo de Navidad. Para los que tenemos fe, vemos que Jesús se hizo un niño pequeño. Ahí no le tenemos ningún miedo, al contrario, nos enternece. Bueno, pues eso es lo que es el corazón de Dios. esa infancia de Jesús es su corazón de ternura, de bondad. Un Dios que fue creciendo precisamente en eso, en amor, en ternura hacia todos, especialmente a los pobres, a los enfermos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser para el mundo de hoy, los religiosos y las religiosas. Ser ternura y amor para cada uno de estos que se nos acercan. Y en estos, hablando de situaciones que a lo mejor, porque pueden ser difíciles de comprender para algunas personas, ¿no? Tanto amor y generosidad, debe haber momentos difíciles, por ejemplo, al tener esa disponibilidad, pues te dan la noticia de que la necesitamos usted en Argentina, ¿no? Estando España, o ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Después de 40 años de vida religiosa, pues tenemos otro destino también, ¿no? Porque ahora en concreto tiene sí. Otro destino, ¿no? ¿Cómo se vive ese estar en manos de Dios, ¿no? Y esa imprevisibilidad. Bueno, yo la verdad, si llevo 40 años de vida religiosa, no soy una persona joven. Calcule 20 y algo y 40. Pues jovencísima. Pero en realidad, en el primer momento me sentí un poco como diciendo, yo ya no puedo ir a una fundación, a una casa nueva. A una casa nueva, ¿no? Me parecía que tienen que ir otras personas con más vitalidad, con más energía, con más impulso y... Pero es que no encontraron a otra con más vitalidad que tú. De todas maneras, soy la mayor de las que vamos. Somos cuatro. La juventud. Todavía, bueno, no se sabe así, nos... quienes van a ir públicamente, ¿no? Pero yo sí sé, y lo saben todos que yo voy. Vamos a la ciudad de Córdoba, a una casa que está en Cabana. La casa es de los padres salesianos, y bueno, la verdad que después de ese primer momento, cada día tengo más ilusión por ir, y ya, yo ya sé que bueno, no voy a ser protagonista, porque pero no, eso no importa. Lo que yo voy a hacer es lo que pueda y colaborar en lo que pueda. Y mi idea también es, pues hay un pueblo al lado, visitar a algunos enfermos, hacer algo también de cara al pueblo, al lugar donde estamos. Y eso sí, con mucha ilusión, y te ayuda a renovar tu vocación. Ves que todavía uno es útil y ve que todavía el Señor se sigue fiando, y bueno, todo eso ensancha el corazón humanamente y espiritualmente. Y ahí tengo a los de mi familia que me están venga a decir, ¿y cuándo nos vas a dar la nueva dirección? Digo, por Dios, pero esperar un poco, dice que en marzo. Ya están ansiosos, ¿no? Ya veo que tengo que mirar en internet dónde está y decirles algo de la casa, porque si no, o les voy a decir que miren ellos. Y misiones muy distintas, ¿no? Porque estuvo, creo, muchos años como superiora, ahora la función es distinta, en todo caso siempre... Sí, he estado muchos años de superiora, pero ya no lo soy. Hay que dejar paso a otras personas porque, bueno, tienen ideas nuevas y porque tiene que ser así. No vamos a estar siempre las mismas. Además, los jóvenes también les parece que ya tenemos que ir dejando un poquito para que ellos agarren las riendas. Y está bien. Cada superior trae algo nuevo y cuando llevamos mucho tiempo, pues no tenemos tanta novedad. Pero con mucha ilusión lo dejamos para que puedan hacerlo otros. Además, eso no es lo más importante. Lo importante para nosotros es lo que la persona, todavía más de lo que hace y de lo que dice, es el ser. Entonces, ¿qué más da los puestos y los cargos? Es la ilusión y la entrega desde el corazón. Y la verdad, eso tengo mucha alegría y mucho deseo de transmitir eso que siento. Muy bien. bien, pues mucho de eso que siente lo ha transmitido hoy a nuestros radioyentes de la Hora de la Verdad, que supongo que estarán contentísimos cuando no suenan teléfonos, porque están todos al lado de la radio, ¿no?, escuchando atentamente, y es un testimonio maravilloso de pues lo que es tu experiencia de vida, ¿no?, y es eso que sabemos, que la vida consagrada es tan necesaria a la Iglesia y que Dios sigue llamando hoy a muchísimos jóvenes a esa vida plena de la que tú puedes dar testimonio tras tus años, a lo largo de estos años, ¿no?, de vida consagrada, y que, bueno, pues podamos rezar todos y concienciarnos, ¿no?, de la importancia que tiene la vida consagrada en la Iglesia, y intensificar nuestra oración para que realmente haya muchos consagrados, ¿no?, valientes, generosos, confiados en Dios, como la hermana Juani, y que puedan llevar ese amor misericordioso de Dios a todos los rincones de la tierra, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu disponibilidad, hermana, el estar aquí en el estudio con nosotros, y desde ya, al menos todos los oyentes van a estar rezando por la nueva misión, ¿no? Así es. Y por la congregación. Muchas gracias por estar con nosotros. La hermana Juana María Egea, Juani, esclava de Cristo Rey, para que las ubiquemos mejor, las hermanas de la Casa de Ejercicios de Luis Guillón, ha sido nuestra invitada de honor en el día de hoy. Muchas gracias.